Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Bueno, pues como les dije yo al principio del programa, que los iba a llevar yo hasta Yucatán, este bellísimo estado, y que además tengo el gusto de darle la bienvenida a su secretario, el secretario de Cultura, Roger Metri. Secretario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Pues aquí dándote la bienvenida, secretario, y bueno, pues, oye, platícame de esta fiesta Yucatán, ¿de qué se trata? Porque además, bueno, tienen un sinfín de actividades, secretario, perdón, pero digo, sí quisiera dar esta introducción, porque son la capital, ¿no?, de la cultura americana, de la cultura. Bueno, tienen la fiesta Yucatán, acaban de tener también, bueno, pues el aniversario, ¿no?, como la fundación de la ciudad, en fin, tienen un sinfín, porque además siempre Yucatán se ha caracterizado por tener una oferta y una dinámica cultural muy interesante. Secretario, entonces platícame de qué significa Fiesta Yucatán. Mira, Fiesta de Yucatán es un programa que se organizó para tenerlo de fijo cada segundo sábado de mes. Su sede será el Teatro Peón Contreras, que acabamos de terminar de rescatar en tres etapas entre la Secretaría de Cultura Federal y la Secretaría de Cultura Estatal y el Gobierno del Estado de Yucatán. Este próximo sábado, 11 de marzo, será la primera fiesta de Yucatán, donde está la orquesta típica Yucalpetén, que tiene 77 años, cumple este mes de marzo, y pues es la institución de música vernácula más importante y antigua que tiene el Estado. Pero estará acompañado de todos nuestros grupos artísticos, la compañía de danza clásica, la compañía de danza contemporánea, el coro de cámara de Yucatán y el ballet folclórico del estado Alfredo Cortés Aguilar, que es un ballet que ya tiene 47 años, entonces estarán las máximas instituciones artísticas de nuestra secretaría. La entrada va a ser totalmente gratuita y la idea es que pues los turistas, los amigos que vengan a visitar Mérida y Yucatán cada segundo sábado de mes tendrán la oportunidad de ver lo más importante de la música y la danza yucateca. Oye, secretario, también, oye, pues digo, entre tantas actividades, de verdad, que además, no estoy exagerando, ¿no? Pero además esto también coincide con, bueno, no coincide, pero bueno, futuramente va a ser la apertura de recintos como el Palacio de la Música, que es una de las estrategias que vendrá, ¿no? Apoyar también actividades turísticas y culturales del estado, en fin, en la que tú también estás involucrado y que, bueno, pues esta fiesta de Yucatán, no sé si también ya tenga esto como recinto, pero platícame qué distintas actividades es lo que ofrece Fiesta de Yucatán. Sí, este es un antecedente, o estamos haciendo como un preámbulo, esperamos que en diciembre próximo ya estaremos inaugurando el Palacio de la Música. Estará en el corazón histórico de la capital, junto al Teatro Peón Contreras, donde estaba la antigua sede del Palacio Legislativo. Ese edificio legislativo ya tenía problemas estructurales, se derrumbó y se está construyendo. La Secretaría de Cultura Federal y el gobierno del estado, estamos construyendo un nuevo recinto que albergará un museo virtual con toda la música popular y tradicional mexicana, una mediateca que estamos trabajando con la Fonoteca y con algunas instituciones privadas, y en la parte de arriba una sala de conciertos para 500 personas, y yo creo que allá a lo mejor podría cambiarse ya la sede de Fiesta de Yucatán, cuya base es la música, en un futuro que sería parte de las actividades cotidianas del Palacio de la Música. Claro, bueno, que además... Digo, esto lo quiero comentar porque quería yo anunciarlo, ¿no? Digo, a lo mejor me adelanté mucho, secretario, pero sí quería yo comentarlo porque es un gran esfuerzo por parte del gobierno del estado y que definitivamente, ¿no? El Teatro José Peón Contreras, el cual, bueno, pues tú sabes, ¿no? Que hemos estado ahí presentes en el programa de televisión y que, bueno, pues definitivamente pues es la sede principal de alguna manera de toda la actividad cultural que existe. No obstante... Todos los recintos culturales con los que cuenta el gobierno del estado, ¿no? Pero digo, también se me ocurre inmediatamente el Gran Museo del Mundo Maya, así es, de Mérida, ¿no? Que además, oye, por cierto, siempre me dijeron, no digas el Gran Museo del Mundo Maya, di Gran Museo del Mundo Maya de Mérida. ¿No? Que para, o sea, la capital. Exacto, que es la capital y que no solamente por la capital, sino por todas las entidades e incluso países que cubren, ¿no? Esta, pues, celebérrima cultura. Así es, y que, bueno, pues definitivamente el mérito es también, ¿no? Por supuesto, de la ciudad de Mérida y del estado de Yucatán, que tanta cultura nos muestra. Bueno, pues, secretario, ¿qué otra invitación nos haces, puesto que la gente pues, nos está escuchando hoy sábado, por ejemplo, ¿no? Que se pudiera animar, pero, y bueno, como ya dijiste, ¿no? Que es la segunda semana, segundo fin de semana, ¿verdad? De cada mes. Exacto, el segundo fin de semana, de cada mes, segundo sábado, pues, de cada mes. Y bueno, eso lo vamos a ir combinando. Ustedes saben que todos los jueves hay una serenata en un barrio céntrico que se llama Santa Lucía, la serenata de Santa Lucía, y es una estrategia que estamos armando entre el gobierno del estado, el Ayuntamiento de Mérida, la propia Secretaría de Cultura Federal, junto con las Secretarías de Turismo. Vamos a tener una actividad los miércoles que es parecida, se llama Yucatán y sus raíces, esa debemos de lanzarla el mes que viene. Los viernes habrá una serenata en un lugar que se llama el Museo de la Canción Yucateca y así vamos a poder ofrecer a los turistas de miércoles a domingo, aunque también hay una actividad los lunes por la noche en el Bajos del Palacio Municipal y los martes hay una actividad en un barrio céntrico que se llama Santiago, pero la idea es de que cuando vengan tengan algunas actividades culturales de música y de danza a su disposición. A eso yo me refería, secretario, porque de pronto la gente cree, no, o, bueno, o puede tener la idea al escuchar la promoción o el platicar, ¿no?, de alguno de los eventos culturales con los que cuenta no solamente la capital del estado, sino el estado en su conjunto, y entonces de pronto dice uno, bueno, o puede uno pensar en toda la República Mexicana, bueno, si voy y visito Yucatán, a lo mejor no me toca alguna de sus celebraciones, y no es el caso. A eso me refería con mi comentario inicial, secretario, de que en realidad le han encontrado ahí una fórmula muy interesante en el que van combinando distintas celebraciones, pero a lo largo del año, con lo cual han logrado el que la gente, efectivamente, como bien tú lo dices, bueno, pues a lo largo del año no solamente tenga una actividad o una celebración o un festival o una fiesta o en fin, sino que tenga una serie de ofertas culturales, turísticas, en fin, pero sobre todo culturales en las que uno pueda pues no solamente conocer, sino reconocer y disfrutar de la oferta cultural que nos da Yucatán en su totalidad. Así que, pues secretario, algo que quieras agregar. No, que aquí son bienvenidos, como bien dices, Federico, siempre hay algo, siempre tenemos actividades para ofrecerle a los amigos que nos vengan a visitar, junto con una gran gastronomía, servicios hoteleros de todas las categorías y obviamente podrán disfrutar de la vida nocturna, de la vida diurna, de la tarde, tanto en Mérida, la capital, como en muchos de los municipios que todos tienen algún atractivo que ofrecer. Eso es definitivo, secretario. Fíjate que bueno que lo mencionas, perdón, pero me extiendo un poquito, pero qué bueno que lo mencionas, puesto que No solamente es la oferta cultural que se da en términos de estatales, sino que además tienen el soporte de infraestructura como para recibir a todos los visitantes, y de verdad no exagero, a todos los visitantes de cualquier bolsillo, con cualquier exigencia o cualquier solicitud de servicio, puesto que tienen hoteles pues, de todos los niveles, restaurantes de todos los niveles, no sé, servicios en general, que es muy importante, incluso servicios médicos, servicios de seguridad, ustedes no tienen un grave problema en esa índole. En fin, o sea, verdaderamente es muy fácil de pronto invitar o dar a conocer distintas actividades, pero ¿con qué lo soporto? Y entonces Yucatán definitivamente tiene con qué soportarlo, y no solamente estoy hablando de Mérida, sino en el estado totalmente. Así es. Pues por aquí los esperamos. Muy bien, Roger Metris, secretario de Cultura del Estado de Yucatán. Muchas gracias por tu presencia aquí en esos micrófonos, Roger. Encantado. Gracias, secretario de Cultura. Como ustedes lo escucharon, ¿no? Secretario de Cultura del Estado de Yucatán. Bueno, pues ahí está, ¿no? La recomendación para la semana y para todas las actividades todo el año allá en Yucatán. Así que, bueno, pues es una muy buena opción. No lo olviden. Y además, bueno, les recomiendo, ¿no? Comienzan las temporadas tanto de la orquesta de... Bueno, ya están en plenitud la Orquesta de Cámara y la Orquesta Sinfónica Nacional. Y de hecho, mañana yo les recomiendo, mañana domingo a las 12 del día, el concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional, al frente el maestro José Luis Castillo, y además el programa es excepcional, puesto que van a interpretar la música que utilizó nada más ni nada menos que Stanley Kubrick en sus películas, así que verdaderamente será una función maravillosa, como lo fue ayer viernes en la noche allá en el Palacio de Bellas Artes. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.